Listen, listen, nunca escuché lo que dicen. Siempre hice lo que quise y cuando me perdí solamente improvisé. Listen, listen, nunca escuché lo que dicen. Siempre hice lo que quise y cuando me perdí solamente improvisé. Go, go, go, go, go, go. En otro avión aterriza. Go, go, go, go, go, go. Otra tierra que pisa. Yo caigo con toda mi manada. Que mierda pasaba, que era lo que hablaban. Se pasan fronteando, se pasan hablando, pero sabemos que no bancan nada. Que no, que no, que no bancan nada. Hello, hello, entro a la patada. Sobrado de estilo, llegó el argentino más hijo de... Me llueven contacto, me llueven contrato, me llueven los... Algunos le meten, pero no competen, se explota actitud. Copa arriba, salud. Yo brindo por lo mío, ya de nadie me fío. Que me vaya mejor no significa estar crecido. Miro para atrás y sonrío. Todo lo que conseguimos. Listen, listen, nunca escuché lo que dicen. Siempre hice lo que quise y cuando me perdí solamente improvisé. Listen, listen, nunca escuché lo que dicen. Siempre hice lo que quise y cuando me perdí solamente improvisé. Go, go, go, go, go, go. En otro avión aterriza. Go, go, go, go, go, go. Otra tierra que piso. Lo dejo en muleta. Acá se factura sin traje y maleta. Mozarillo en la cabina, somos como Coscu y el Mueca. No te me crezcas, soy marioneta. Ando en el barrio y me respetan una roleta. Una rubia con cara de muñeca quiere que le mete. Yo ando lo loco. Tomando siroc en un siroc con la pista flota. Pesa mi voz porque en el micro un demonio invoca. Fumando mota, la pista mato, cuelga la moto. Whisky pa' la foto. Los fili y los panes rolándolo. El F yo sigo contándolo. Ver que me va bien generándolo. La puta y los jeres mamándolo. Al pari caigo con el escuadrón y todo el bicho se evacuó. El vaso con cristal lo enveneno. El vaso con cristal lo enveneno. Listen, listen, nunca escuché lo que dicen. Siempre hice lo que quise y cuando me perdí solamente improvisé. Listen, listen, nunca escuché lo que dicen. Siempre hice lo que quise y cuando me perdí solamente improvisé. Go, go, go, go, go, go. En otro avión aterriza. Go, go, go, go, go, go.